Como una planta que crece, se va nutriendo por las raíces. Cuando florece y da sus frutos, la sombra teje. Como una madre que crece, se va nutriendo por el cariño. Cuando florece y da sus frutos, un niño teje, son las raíces que le dan sentido a nuestra vida, no des la espalda a tus sentimientos, goza la vida. Como una arruga que crece y crece, se va nutriendo por los recuerdos. Cuando florece y da sus frutos, el tiempo teje. Por las raíces te vas nutriendo, por las raíces te vas nutriendo. Como un abuelo que crece, se va nutriendo por los afectos. Cuando florece y da sus frutos, la dicha teje. Como mi pueblo que crece, se va nutriendo por la cultura. Cuando florece y da sus frutos, el arte teje, son las raíces que le dan sentido a nuestra vida, no des la espalda a tus sentimientos, goza la vida. Como una arruga que crece y crece, se va nutriendo por los recuerdos. Cuando florece y da sus frutos, el tiempo teje. Por las raíces te vas nutriendo, por las raíces te vas nutriendo. Las raíces tejen, las raíces tejen.